Cruza el bulevar como un chaval. Bacaramero sabe que su saber ocupa un lugar en una esquina de bar. Así de bien sonaba el otro día en la Sala al Sol el concierto que dio Litus con alguna compañía realmente excepcional, ¿no? Con gente como Garaje Jack y la sección de viento de No Replay, ni más ni menos. Esto es un vídeo de YouTube que nos han hecho llegar sobre ese concierto que, por cierto, me perdí. Una rabia habérmelo perdido, pero esperemos que haya muchas más oportunidades de ver a Litus por Madrid y nos lo va a contar él. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Litus, ¿qué tal? Muy bien, mira, aún me suena, me sorprende, ¿eh?, cómo suena. Sí. Aún haberlo tocado yo. Ajá. Suena muy bien ahí, escuchado por teléfono. Suena muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, yo creo que disfrutaste mucho el otro día en el concierto, ¿no? La verdad que sí, fue una celebración, ¿no? Una confirmación de muchos meses trabajando en Madrid. Uh-huh. Y de alguna manera no una despedida, pero sí un punto seguido y un fin de temporada por todo lo alto, ¿no? Bueno, y esto parecía que estábamos en Orleans. Sí, parece una Displan, ¿eh? ¿A que sí? Mira. Sí, señor, yo me imagino ahí las negras moviendo las caderas. ¡Wow! Esto es alguna vía, ¿verdad? Bueno, tampoco tiene por qué ser negra. Bueno, en fin, si mueve bien las caderas, da igual. Bueno, yo la primera pregunta que tengo que hacerte, Litus, es ¿qué es Litus? ¿De dónde sale Litus? Bueno, pues Litus soy yo. Ajá. Encantado, yo Alberto, del Callejón del Hambre. Hola, ¿qué tal? No, Litus... Bueno, es mi nombre artístico. Uh-huh. Es Carlos Carlitus Litus. Ajá, y ahí viene. O si quieres, Litus es también playa, litoral, en latín. Ajá, ahí. Yo sabía que era un latinajo. Tenemos que llegar al latinajo a ver qué era. Exacto. Y nada, Litus pues es un proyecto que empecé hace ya unos cinco añitos. Uh-huh. En el 2006 saqué mi primer disco, que se llamaba Sur del Cielo. Hice 350 conciertos. ¿Cuántos has dicho? 350. ¿En cuánto tiempo? No me digas que en un año, no me lo puedo creer. No. En 3 años. En 3 años. Bien. A 100 conciertos, ciento y pico al año, están muy bien. Exacto, ciento y pico al año no está mal. Oye, y una pregunta. Cuando se hacen tantos conciertos, ¿realmente ganas dinero al hacerlos o haces por hacer conciertos? Porque es que ahí hay una cosa que está muy clara. Haciendo tantos bolos, no creo que puedas ganar dinero. Yo creo que inviertes. ¿Pero por qué? Sí, o sea, ¿tú crees que haría tantos? No sé. Yo te pregunto. ¿Se puede? Claro, hombre. Vivo de ello. Bien. En ese circuito que dicen que no existe, ¿no? Exacto, sí. Que todo el mundo piense lo que quiera, sí. Pero vaya que yo trabajo esto porque vivo de esto, ¿no? Ajá, qué bien, ¿cómo me alegro? No había hecho 350. Que haya músicos que puedan hacer esa cantidad de conciertos y que estén, vamos. No, hombre, si no había hecho 100 y ya está, y bueno. Uh-huh. Ya cuando haga otro disco ya haré más conciertos. Pero hacemos tantos porque trabajamos mucho y porque... Y porque nos gusta vivir de esto, de lo que más nos gusta, ¿no? Muy bien, mira, yo en el programa pasado, de alguna forma me excusaba y decía que, bueno, que hay veces que a uno se le pasa alguna propuesta, porque llegan tantas cosas a los programas, y que lo tuyo se me había pasado. Vaya, hombre. Que no había escuchado tu disco, así de claro. Hasta que un día me cayó la canción esta de Si tiene que llover que nieve, y me quedé enganchado. Pero tengo que decirte, y vamos a empezar a poner música tuya, que esta canción, que se llama Carnaval, me llega muchísimo más todavía que la primera de Si tiene que llover que nieve. Ahí está, Carnaval. Paribaruntapapdero, paribaruntapapdero, paribaruntapapdero, paribaruntapapdero. Ya es carnaval, pasen y ven, tomen asiento. Quítense aquel tornillo que les sobra. Libérense de cualquier arrepentimiento. Maquillarse de usted mismo, de quién es y no quien cree que es. Puede que entierre el traje de domingo y la incorrección le siente Bueno, pues que sepáis que me paso la mañana cantando el biribiru tap taptero, para arriba y para abajo por el pasillo, ¿eh? ¿Titus? ¿Hola? Yo que me alegro. Joder, que te había perdido. A ver, que, estoy. Pues eso, que me paso el día cantando el tira tu tap taptero. Estábamos comentando ahora, así por el teléfono, que estás haciendo algo que prácticamente en este país no hace nadie, que es jugar la baza, pues eso, de la música soul, con cierta querencia jazzera, pero dentro del pop, con mucho... Eso prácticamente en este país no lo ha hecho nadie. Pues vaya, yo que me alegro. Yo te contaba que hay alguna experiencia de Hilario Camacho hace un montón de años que nadie entendió, uh-huh. Y muy pocas cosas, porque sí que hay gente, sobre todo grupos instrumentales, ¿no? Que uh-huh. juegan a este tema, ¿no? A hacer este tipo de música. Pero que gente que cante y que le dé ese rollo que le das tú, uh-huh. hay poquísima. Vaya, pues gracias, ¿no? La verdad es que sí que es un estilo, una baza que sí que observo que no hace mucha gente y hay un creo que está hay algo muy importante, ¿no? Uh-huh. En lo que estamos haciendo ahora, en el sentido de que sorprende, de que pues lo pasamos vaya como enanos. Uh-huh. Yo creo que ha sido un año de mucha suerte, de que este segundo disco ya tendía hacia eso, ¿no? A soltarse el pelo un poco en el escenario, tener canciones que te dieran juego para poder cantar con mucha más fuerza en los directos. Uh-huh. Y también ha habido la suerte eso de que se ha juntado una banda que permite en directo remarcar aún más estos detalles soul, ¿no? Uh-huh. Los No Reply ya de entrada son fantásticos. Son tremendos y suman muchísimo al proyecto. Uh-huh. Y en canciones como Carnaval, como la que ponías ahora, en directo, wow, suben los decibelios. Y sube la calentura del tema, ¿eh? Sí, mucho, uh-huh. mucho. Sí. ¿Y todo esto tiene que ver con tu bagaje musical? Es decir, ¿a ti te gusta mucho el soul? ¿Te has pegado montones de panzadas de música de este tipo? ¿O...? Pues sí, yo creo que ha sido juntar un poco la manera de hacer canciones, y la manera de hacer directos, ¿no? O sea, durante muchos años yo he tenido bandas de blues, de soul, de jazz. Y un poco en la línea, siguiendo la estela de Jamie Kuru, ajá, por ejemplo. Sí, sí, sí. Para dar un referente un poquito más, más de un tiempo hasta acá, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado sacarle punta a esa parte de mí, ¿no? Uh-huh. Que tal vez antes la usaba con versiones, con temas clásicos, y ahora veo que le puedo sacar punta con mis propias canciones, y eso me encanta, ¿no? Ese tipo de evoluciones suele tener un punto de inflexión. Hay un momento en el que tú haces versiones y un día te empieza a salir algo que suena a eso, pero que es tuyo. Exacto. ¿Verdad? Sí, todo coge sentido, ¿no? Porque sí, sí, sí. Yo ya hacía años que hacía canciones, pero tal vez temas más, más tranquilos, más temas más melódicos. Uh-huh. Ya apuntaban algunas cosas de las que están pasando ahora, pero ahora sí que están apareciendo las canciones ideales para... Y un día se te despertó el gusanillo soul y salieron cosas como esta, como la que acabamos de escuchar y como esta que vamos a escuchar ahora, que se llama Doña Usted. Ahí está. Gritan las calles con el eco de lo que viví. Acabó, no hay muros en la vida más. Ciertas cosas no se repiten ya, nunca igual. Vuelve mordido el boomerang del tiempo. Oh, tienes el don, una extraña alquimia que me cura, que me... Pues como veréis, la música de Litus es una música que tiene un vacilón dentro, tiene, y además frases curiosas como eso de soy aprendiz de Doña Usted. Explícame, ¿qué es eso de ser aprendiz de Doña Usted? Porque el Doña Usted es como un poco separación, ¿no? Usted es allí, pero yo estoy aprendiendo. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Sí, sí, sí. ¿Cómo se aprende, cómo se es aprendiz de alguien que está un poco lejos? Doña usted, ¿no? Bueno, doña usted está lejos en un sentido casi informal, ¿no? De la lengua, ¿no? De usted, ¿no? Que ajá. Las cosas no sean tan cercanas. Claro. Pero en el fondo es una manera de darle importancia a la persona y de jugar también con el... Tienes el don, ¿no? El don, pues el doña, ¿no? Claro, la doña, doña usted. Doña usted. Claro. Pero no está tan cerca como... Ahí no está tan lejos. No está tan lejos, ¿no? Vale, se la puede agarrar de las caderas. Bueno, yo estaba comentando con Litus que se nota que en estos temas manda el piano, que el piano está muy, muy, muy presente. ¿Cuándo te agarraste el piano? Pues mira, yo desde adolescente ya tocaba el piano. Ajá. Lo único que a partir de los 20 o así me fui a vivir fuera de casa y me quedé sin piano. Claro, propio. Claro. Y sin piano propio, claro, es otra historia, ¿no? Si no tienes el instrumento en casa. Y cuando acabé el primer disco, me entraron unas ganas locas de volver a tener un piano en casa y de investigar, ¿no? A tope, claro. con este instrumento. Aparte que una guitarra se puede llevar a cualquier sitio. Sí. Claro, un piano no puedes andar con un piano por ahí para acá, para allá. Eso es verdad, con lo cómodo que es con la guitarra. Claro, vas con la guitarrita, en cualquier sitio te pones y tocas. Pero claro, un piano ya es otra cosa. Claro, siempre tienes que contar con pianos que hay en los bares, en las salas. Y yo estuve muchos años, pues eso, tocando de prestado, ¿no? Ya. Y... Que no es lo mismo porque no es tu instrumento y no... A veces hay feeling y otras veces no, ¿verdad? Claro, si no lo tienes ahí a mano... Y fue comprarme el piano y empezar a componer las canciones del segundo disco. Y por fin me compré mi piano, ya para toda mi vida. Uh-huh. Y me abrió la mente, ¿no? Ya lo tocaba, pero claro, el hecho de tenerlo en casa, de estar ahí dándole, investigando, me abrió la mente. Es como tener una orquesta en tus dedos, ¿no? En tus dedos, sí. Y me dio una manera de llegar a armonías que con la guitarra es mucho más difícil de llegar. Claro. Y vaya, ha sido el protagonista total de este segundo disco, ¿no? Bueno, pues entre el piano y el directo de los No Replay, que creo que te los llevas a todos los directos que puedes. Pues sí, sí, están ahí fichados. Bueno, pues hay que decir que es súper recomendable los conciertos de Litus. Cuéntanos si te queda alguno, porque se supone que este concierto que hiciste el otro día en la Sala del Sol era el cierre de la temporada, broche de oro. Pero, ¿tenemos algún concierto más este verano que te podamos enganchar? Sí, tenemos cosillas. Hay alguna cosa que os pillo un poco lejos. Me voy a Alemania. Bueno. Me voy a Bonn, me voy a Holanda. También tengo... Mira, el día 3 de julio estoy en mi ciudad, en Tarrasa, en la Fiesta Mayor. Me traigo esta banda que he montado en Madrid. Y estoy muy contento porque es la primera vez que traigo esta banda en mi ciudad. Qué bueno. Y me muero de ganas de que la gente lo vea y lo disfrute. Uh-huh. Pero tenemos cositas, pero vaya, la gira importante la hemos hecho en invierno. Ha sido un invierno muy, muy, muy largo, con muchas fechas, muchos viajes. Y de alguna manera el último día en la Sala Sol fue lo que tú decías, un broche de oro, una manera de cerrar por todo lo alto este año, con toda la gente que se ha entusiasmado con el proyecto y con amigos músicos que ahí se han metido y que lo han dado todo también para este proyecto. Y nada, ahora hacer cositas este verano, porque no hay que parar, pero a un ritmo mucho más relajado. Bueno, pues yo espero que sigas investigando, sigas investigando con tu piano, que te está llevando por caminos que no se exploran en este país. Parece que hay una especie de miedo a hacer soul, salvo presuntos implicados, y se acabó, ¿vale? Que lo hicieron en su momento y luego ya derivaron otras cosas y se acabó, y ojalá por ese camino encuentres cosas como las que estás encontrando. Y ahora estamos llegando a un momento muy especialito del programa, que es el momento del gustazo. A ver, yo a Litus le he propuesto, como a todo el mundo, un gustazo, y me ha dicho una serie de cosas muy curiosas. Muy curiosas, que si un teléfono antiguo, que si un no sé qué, que si un no sé cuántos, y luego una canción de los Beatles que me ha dejado descolocado. Luego os digo por qué me ha dejado descolocado, porque puestos a elegir canciones de los Beatles, hay de todo tipo, que a lo mejor pegaban más con lo que estábamos escuchando de Litus. Pero, sin embargo, él ha elegido una muy especial, que es Tomorrow Never Knows. Ni más ni menos. ¿Eh? Psicodelia pura. Así que yo no te digo nada. Solo te digo que te voy a poner el gustazo, porque esto es un placer egoísta. Esto es para que lo disfrutes tú. ¿Eh? Lo va a escuchar todo el mundo, pero tú lo vas a disfrutar. Y yo lo que he hecho ha sido una especie de megamix con todas tus ideas. A ver qué te parece. Vale. Ahí va, el gustazo de Litus en el Callejón del Hambre. Pues nada, como es costumbre en el programa, siempre ponemos el gustazo completo para que lo disfrutes enterito. Y ahora me cuentas qué te parece el tema este. Olé, olé, ahí, qué mezcla, ha sido un momento psicodélico total. Ahí. Absolutamente, o sea, porque ahí ha habido barbería, verbena, peluquería, teléfono de rueda de esos antiguos, y luego... Algo de circo había también. Sí, sí, sí, ahí había también algo de circo, todo mezclado. Todas las propuestas tuyas han habido una especie de megamix sonoro que terminaba desembocando en el tema este, que por cierto me ha sorprendido muchísimo porque es hiperpsicodélico. Sí, de hecho dicen que es el inicio, ¿no?, de la psicodelia. Yo, me apetecía, ya que me dabéis la oportunidad de darme el gustazo, pues pedir una canción que no se acostumbra a poner en la radio. No, desde luego, ni mucho menos. Es una locura, ¿no? Uh-huh. Y vaya, es un tema de estos de referencia, ¿no? Tal vez no se parece exactamente a lo que yo estoy haciendo, pero... Claro, claro. Pero sí que soy muy, muy fan de los Beatles, creo que es un tema importantísimo. Uh-huh. Y nada, pues si me tenía que dar el gustazo, pues me lo doy. Pues genial. Yo te voy a contar que es un tema que he utilizado algunas veces para algún independiente de estos que no conoce mucha música, decirle, mira, esto que tú estás haciendo, lo hicieron los Beatles, en el Revolver. Van a hacer los Beatles. Digo, mira, escucha esto. Y se quedan con la boca abierta diciendo, ahí va. No puede ser. ¿No puede ser? ¿Cómo es posible? Y alguno le he demostrado que si agarras un bajo de Joy Division y se lo pones a esa canción, es música indie de ahora mismo. Pues sí, claro. Es así de claro. Si le cambias el bajo que tiene por uno tipo Joy Division, ya está. Ya está, ya tienes música independiente de ahora mismo. Así que una elección muy, muy, muy curiosa. Bueno, pues este ha sido el gustazo de Litus. Oye, Litus, nos vamos a despedir de ti con una canción que a mí me descoloca en el disco. Se llama Energía, y es otra cosa. De repente aquí sale, ¿qué? ¿Un alma flamenca? ¿Un alma rumbita? ¿Un qué? Rumbera, sí, sí. Sí, sí, sí, de repente. Ese punto rumbero. Uh-huh. Está ahí escondido. Que lo tienes escondido, ¿no? Porque está al final del disco, parece como si fuera una especie de bonus track, pero es un temazo. Sí, es un bonus track, es un homenaje a rumba, ¿no? Que es un estilo que toqué durante unos añitos. Y le tengo mucho cariño, no tiene nada que ver con todo el disco, pero sí que me apetecía hacer mi propio homenaje a este estilo, ¿no? que alegra la vida de la gente. Pues nada, nos vamos a ir bailando, Litus. Un gustazo haberte tenido esta noche con nosotros en el programa. Y bueno, pues nos vemos, esperamos verte en directo cuanto antes, ya nos contarás. Pues ahí, pronto vuelvo. Muy bien, venga, buenas noches, chao. Buenas noches, gracias. La tarde, chachara y un café. Te regalo una entrada, hay fiesta en tu casa hoy. No sé si lo sabías, volando vengo, volando voy. Energía, sin medida o comedida, si tú quieres, alegría para la vida. Energía para la vida, piruleta para el niño y para la niña. Quítale las telarañas, aquella vieja guitarra de tu padre o de tu abuelo. Que escondes no sé por qué. Que venga la policía, cuantos más seamos mejor. Fumaremos del poema que te escribo cuando soy yo. Energía sin medida o con medida, si tú quieres alegría para la vida. Energía sin medida comedida, si tú quieres energía para la vida, piruleta para el niño y para la niña. Y si no sabes bailar, no te preocupes, que formas parte de la mayoría absoluta. olvidar y mandar al traste vergüenzas absurdas. Ey, ey, ey, ey, energía sin medida o con medida si tú quieres. Alegría para la vida, energía sin medida o con medida si tú quieres. Energía para la vida, piruleta para el niño y para la niña. Tantos altravoces, tantos altravoces y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, tabú. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú. Señor, señor, creo que he encontrado algo aquí. Mire, mire. ¿Te fastidia el jaguas este? Pues es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Está? ¿Glenn Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, dispuestos a lo que tú nos mandes. Bueno, pues un verdadero placer volver a tenerte en el programa. Dos programas seguidos, bien. Hemos cubierto, hemos hecho récord. Pues parece que sí. Genial. Trataré de este récord de realmente, digamos, ampliarlo. No, si nosotros estamos encantados de que tú tengas una vida tan intensa y pases la vida viajando por ahí haciendo cosas. Pero también estamos encantados de que llegues al callejón y nos plantes cosas como la de hoy. Mira, yo te voy a contar algo. Dime. Hace 15 días yo tenía mis reticencias con aquello de la tuna, ¿eh? Pero esta noche estamos en terreno que a mí me encanta. Y te voy a decir por qué. Yo desde siempre he hecho selecciones de lo que yo llamaba entonces, en mi juventud, canciones tontas. ¿Vale? Y yo le regalaba cintas a las chicas con las que quería ligar. Llenas de canciones de los Tres Sudamericanos, de Karina, de los Mustang, de canciones que yo había escuchado en casa con mis padres. Ajá. Y que a mí me volvían loco. Y normalmente las chicas lo escuchaban y decían, ¿y esto qué es? ¿Por qué me mandas esto? ¿Sabes? Estábamos en los años 80 y claro, a mí estas canciones me encantaban. Por ejemplo, canciones como el O Sheriff de los Tres Sudamericanos. Imagínate. Sí, ciertamente. Bueno, como estamos entrando en el verano, pues he pensado que quizá sería muy interesante coger algunas canciones cuyo tema es precisamente el verano. Uh-huh. Pues vamos a ello, con el veranito. Pues vamos a ello y comenzaremos con un grupo folk americano, con The Brothers Four. Uh-huh. Yo no sé, quizá algún día dediquemos un programa entero a The Brothers Four. Uh-huh. Son un grupo universitario. Es curioso, pero hablábamos hace 15 días de tunas. Lo que aquí en España son las tunas, en América son los grupos musicales de las universidades, ¿no? Sí. Pues así nacen los Brothers Four. Nacen a finales de los años 50. Siguen todavía en candelero, aunque realmente ya de los viejos Brothers Four ya no creo que solo queda uno y el estilo además es completamente diferente. Uh-huh. Y la canción que vamos a escuchar en primer lugar es Summertime, es un estándar de los años 30 que forma parte de una ópera de Porky and Bess. ¿Eh? De Porky and Bess, ¿no? Exactamente. De Gershwin. Exactamente. Es una de las canciones, es una canción de cuna que se canta en el primer acto, preciosa, realmente es una de las partes más bonitas de la obra, y que luego de Summertime se han hecho infinidad de versiones por cantantes de la época y modernos, porque ya digo, es un estándar. Uh-huh. ¿Y los Brothers Force qué nos proponen? O lo escuchamos y luego nos lo cuentas. Vale. Venga, vamos a ello. Ahí está, The Brothers Force, Summertime. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You'll spread your wings and rush to the sky. But till that morning, there is nothing can harm you. With your daddy and mommy standing by. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's oh so rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Bueno, pues a mí esta canción, Salvador, lo que me recuerda son las siestas de verano. Las siestas de verano. Las siestas. Bueno, esa sensación de languidez, de pereza, de calor. Exactamente. La canción en realidad es una canción tristona. Bueno, se da un contraste curioso, porque en la letra, que es una nana, se la está cantando una mujer negra mientras acuna a su bebé, y le cuenta las maravillas que pueden suceder, no temas nada, aquí está tu padre y tu madre, vamos a tener la fortuna. Sin embargo, el contraste está precisamente en que viven en un sitio miserable, absolutamente miserable, de una de las grandes ciudades de la costa este americana. Uh-huh. Y que realmente lo de la siesta en realidad aquí es la noche, se canta por la noche, está acunando por la noche a su bebé en esas noches cálidas, tranquilas de la costa este americana. Uh-huh. Además, la forma de cantar de Brothers Four me daba esa sensación y me recordaba, fíjate, hoy, últimamente cuando me pones cosas, me acuerdo de cosas de mi infancia. me recordaba a una película, Siete Novias para Siete Hermanos. Pues fíjate, a la forma de es cantar. Que, sí, sí, sí. Bueno, hay algunas partes corales de Siete Novias para Siete Hermanos. Me das una idea. Algún día dedicaremos un programa a las canciones más importantes de ese magnífico musical. Es una maravilla, ¿eh? Ciertamente. Creo que lo he visto 20 veces, pero bueno. Yo también, es uno de mis asiduos. Cuando llegan las Navidades estoy esperando que pongan por televisión las Siete Novias. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en el veranito, y hemos venido desde o la siesta o la noche, de ese calor, esa tranquilidad, ¿y hacia dónde nos vamos? Pues nos vamos hacia lo que se ha dado en llamar en estos momentos la canción de verano. Porque eso es la canción Cuando Calienta el Sol, una uh-huh. canción de 1962, que fue escrita e interpretada por los hermanos Rigual, que es la versión que vamos a escuchar hoy. Uh-huh. Y digo que es con ellos se pone de moda el término canción de verano, fue por tanto, digamos, la primera canción que se podría calificar así, porque realmente tuvo un éxito extraordinario, ¿no? Y creo que todos hemos cantado alguna vez Cuando calienta el sol, ¿no? Desde luego. Pues vamos a ver si nos calienta un poquito el sol y seguimos avanzando en este veranito que se nos echa encima. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Este es el tipo de canciones que yo grababa en aquellas cintas y que les mandaba a estas chicas, porque yo lo que quería era echarme un baile con una chica con una canción como esta. Ciertamente. ¿Sabes? Esta es una de las canciones para bailar agarrado. Claro, claro. Y claro, no, me miraban como diciendo, este está loco, ¿qué, dónde vas? Esto no sonaba en ningún sitio para bailar, ¿no? Entonces yo decía, pues yo te hago la cintita, la ponemos en tu casa y bailamos. Nada, nada, ni una, ¿eh? Ni bueno, una. bueno. No, yo creo que no estás diciendo la verdad del todo. No, bueno, pero entonces con mis 16, 17 añitos, tú ten en cuenta que no, ni una, ¿eh? Ni una, eso fue ya después. Eso también es Vamos verdad. A dejarlo. Vamos a entrar en uno de los grupos que más me gustan de esta época y en general de este tipo de música, que son los Tres Sudamericanos, a los que tuve la suerte de ver en unas fiestas de La Paloma, en Las Vistillas. Sí, que es verdad, en aquellas verbenas que se organizan en aquellos bailes por la noche, sí. Es verdad, hemos disfrutado todos de esas magníficas verbenas, sí señor. Pues los Tres Sudamericanos nos van a cantar una canción de verano, en verano, ¿no? Lógicamente las canciones de verano giran en torno al verano, y giran en torno a la playa, y giran en torno a las fiestas que se pueden organizar y tal. Los Tres Sudamericanos, que como tú dices, realmente fue un grupo que pegó en España, la verdad es que mucho y bien. Son un grupo de origen paraguayo. Saltaron de Paraguay a Argentina, allí grabaron sus primeros discos. Hablamos de principios de los años 60. Y de Argentina, precedidos ya por una cierta fama, saltaron a España. Y la verdad es que fue un bombazo, porque son un grupo con una alegría en los temas y con una forma de interpretar realmente muy bonita, muy pegadiza, se te pega el ritmo a los huesos, ¿no? Y eso es también una de las características de las canciones de verano, ¿no? Bueno, pues la canción se llama En Verano, y no sé si es una versión del Summer, del In Summertime. No, es otra cosa completamente distinta. Pues vamos a ello. Una de las cosas que sorprenderán a cualquiera que no haya escuchado mucho a los Tres Sudamericanos es la calidad musical de sus temas, que es mucha en cuanto a interpretación musical, y luego el empaste de las voces, es que es precioso. Efectivamente, hacen unos arreglos muy buenos y lo que tú comentas, tienen unas voces muy bien ajustadas, muy afinadas, y realmente resulta muy agradable escucharles, ¿no? Yo tenía curiosidad por oírles en directo, a ver si realmente empastaban así, cantaban así, y la verdad es que lo clavaron. Yo no he tenido la suerte de poderles ver en directo, pero... Bueno, pero yo me fui a La Paloma a verles, directamente. Empezaron con el Cartagenera y ahí ya se me cayó la baba y dije, madre mía, qué maravilla. La verdad es que estuvo muy bien. Bueno, pues nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones, efectivamente. A ver. Ya los tres sudamericanos hablaban de todo el año pensando en que va a llegar el verano y van a llegar las vacaciones. Bueno, pues ahora hablaremos de vacaciones de verano, o escucharemos, mejor dicho, sobre vacaciones de verano a un grupo, los Mustang, uno de los grupos de rock más importantes que ha dado España, es un grupo catalán. Uh-huh. Es curioso la cantidad de grupos catalanes de rock que surgieron en torno a los años 60. Y tal. Sí, sí, sí. Los Mustang tuvieron una vida relativamente larga. Ellos hicieron versiones siempre, es decir, siempre estaban... buscando entre los temas de moda, italianos fundamentalmente, y franceses, para versionarlos en castellano. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar precisamente es Vacaciones de Verano, unas vacaciones que en este caso a veces no son del todo dulces, siempre tiene esa parte agridulce, porque las vacaciones de verano, para la gente joven sobre todo, pensando que esta es una grabación, aunque es ya de la última época de los Mustang, antes de su reaparición en los años 80, esta grabación es del año 67 o 68, cuando estaban ya, digamos, un poco superados por la avalancha inglesa, pues en la canción, como es el verano y en el verano la gente joven se enamoradiza, se enamora, y en esos enamoramientos, cuando acaba el verano parece que acaba también el amor, ¿no? Ajá. Pues eso más o menos es la canción